Mi nombre es Marcela Castro, pertenezco al equipo técnico de la Red de Defensa de los Territorios del Gualmapu, región de la Araucanía. Bueno, en el día de hoy, en este encuentro de redes sociales, se realizó una mesa sobre la red de salud. ¿Nos podrías explicar de dónde surge, qué organizaciones convergen en esta red que están haciendo de manera incipiente? Bueno, hoy día nosotros nos juntamos acá en realidad con bastante expectativa y un par de ilusiones respecto a cómo podemos seguir consolidando este trabajo que hemos estado haciendo en salud. Igual, quizá es importante aclarar que el concepto de salud que estamos tratando de trabajar es un concepto bastante integral, o que creemos que sea integral, que va mucho más allá de la ausencia de enfermedad. Desde ahí que, por ejemplo, yo no soy una persona que tenga formación en algún estudio sanitario, sino que más bien vengo de las ciencias sociales, pero me desempeño laboralmente en aspectos de salud. Entonces, desde ahí, por ejemplo... ¿Sí? Desde ahí nace la inquietud de poder ver cómo en el contexto de la defensa territorial podemos ir posicionando el tema de la salud como una herramienta política. Entonces, hoy día, por ejemplo, en este espacio de trabajo, que en realidad no sé si me atrevería a llamarla como red, porque realmente no hay organizaciones que se estén articulando todavía, sino que en realidad hay, como por ejemplo, algunos representantes del equipo técnico de la Red de Defensa de los Territorios de la Región de la Araucanía, que somos personas que hemos tratado de fomentar la línea de salud como una defensa territorial, como lo planteaba, y gente del Movimiento de Salud para Todos y Todas, que vinieron de Santiago, de Concepción, creo, Valdivia y la Región de la Araucanía. Y además de algunas personas que venían, varias también de diferentes territorios, de acá, habían de Panguipulli, de Lanco, también del Biobío, y otras personas que también venían de una colectiva feminista también. Personas que tienen alguna formación en salud o más bien algunas inquietudes respecto a salud y que creen que se ven amenazados justamente en esto con proyectos de inversión u otros que están afectando su salud desde cómo cada uno la concibe. ¿Cuál es el análisis o diagnóstico que hacen del sistema de salud en Chile ahora, de este sistema de salud que es en parte privado, en parte público, pero muy institucional? Bueno, mira, ese no es realmente uno de los temas que nosotros trabajamos como en el tema de defensa territorial. Sí, el tema que con la gente del Movimiento Salud y para Todas, todos y todos, como que trabajan principalmente, pero no es un tema que dentro de la defensa territorial hasta el momento lo hemos estado trabajando. Sí creemos, dentro de las propuestas de algunas de las personas que hemos participado en ese movimiento de forma aislada, quizás en los congresos y todo, lo que nosotros hemos tratado de posicionar, el hecho de que no podemos hablar de un solo sistema de salud, sino que más bien coexisten múltiples sistemas de salud en Chile, coexisten sistemas como el sistema biomédico, que en el cual como la mayoría de las personas se atiende y son formados y formadas, pero también hay un sistema de medicina mapuche que tiene una raíz bastante ancestral, y del sincretismo de estas dos medicinas también hay una medicina popular. Entonces, desde ahí las demandas, cuando hemos participado en estos espacios, es plantear de que también hay que mirar que coexisten diferentes sistemas médicos, de que hay diferentes agentes terapéuticos que tienen roles curativos, que no solamente hay médicos, enfermeras, también hay machi, hay puñal chefe, hay netan chefe, la guentu chefe, gente que hace muchos años se dedica a estos oficios y que es importante su reconocimiento y que se sigan reproduciendo estos sistemas. Y también una de las cosas que nosotros apelamos a la gente de este movimiento, que en su mayoría son personas de profesión de la salud, es que también existe una salud intercultural, de que esta derivación entre sistemas sea una realidad, de que no solamente nos quedemos en un discurso, sino que también tengamos la inquietud de conocer otros sistemas y otras medicinas que acá existen. Y desde ahí, yo creo que igual es una buena instancia de que gente de este movimiento participe, por ejemplo, en un encuentro de redes como el que estamos hoy día, en el cual principalmente hay muchas personas que nos reunimos en el contexto de lo que es el modelo de desarrollo capitalista y la defensa territorial. Este verano se realizó el encuentro de salud, que es el primer encuentro que se realiza en el territorio. ¿Nos podrías comentar de qué se trató, quiénes participaron? Bueno, justamente en función de lo que te estaba contando ahora, de un poco cómo hay estas voluntades de diferentes movimientos de gente que está un poco luchando por un nuevo sistema de salud público, gratuito, que se aplique a nivel nacional, que es la gente más bien como de formación en salud, hablando criticando la privatización y la mercantilización de lo que es el sistema sanitario, y también pensando que vemos estas personas que tenemos inquietud en defensa territorial y también vivimos en un contexto como es la región de la Araucanía, en el cual estamos constantemente vinculándonos con personas mapuche o de otro origen migrantes que tienen otras prácticas terapéuticas. El año pasado, y también después de haber participado en un encuentro iberoamericano de movimientos sociales en salud y con personas de, por ejemplo, también de un espacio que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, nace un poco la inquietud de poder generar en la región de la Araucanía un espacio de encuentro donde podamos generar espacios de articulación, primero quizás conociéndonos, sobre un poco cómo estamos pensando la salud. Entonces, este espacio se genera con el apoyo de la gente del Movimiento Salud para Todos y Todos de la región de la Araucanía, con el apoyo del equipo técnico de la Red de Defensa de los Territorios, con el Centro de Estudiantes de la Salud de la Universidad de la Frontera, con la gente de la FERFUSAM de la región de la Araucanía, y también con el apoyo de, bueno, esto es como más bien como patrocinio institucional del Departamento de Salud Pública de la UFRO, que es el espacio donde yo por lo menos me desempeño como académica, y también ahí tratando de abrir un espacio para la gente que se está formando en ese contexto. Y desde ahí nace un poco la inquietud de hacer este espacio. Y cuando lo pensamos, lo soñamos, un poco lo que nosotros queríamos, y también la gente de ALAMES Chile, que es esta Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva. Lo que nosotros, cuando soñamos este espacio, lo que queríamos hacer es un poco articular estas dos personas, pues gente que está vinculada a lo que es contra la privatización de la salud y personas que están enfrente de conflictos socioambientales, teniendo en cuenta que ambos son afectados por un tema de salud. Y bueno, para nosotros fue muy grato porque superó todas nuestras expectativas la actividad. Tuvimos gente que vino desde Iquique hasta Chiloé con un promedio de inscritos por día de 120, 130 personas, con una metodología en la cual en las mañanas habían paneles con exposiciones de diferentes personas. Tuvimos como 130 personas o 125 personas ahí, pero tuvimos más de 30 expositores y expositoras. Lo que nosotros queríamos era justamente generar este espacio que sea más participativo, que no sea un espacio jerárquico donde alguien habla, de alguien escucha, sino que toda la gente pudiera participar. Y desde ahí el primer día era como un espacio de diagnóstico, de decir qué está pasando, cómo nuestra salud se está viendo afectada desde estas dos miradas. Y el segundo día era más bien ya, bueno, sí, estábamos mal, hay un modelo de desarrollo neoliberal que nos está afectando, pero también estamos siendo frente a eso y hay pequeñas experiencias locales que nacen de respuesta a aquellos espacios. Y desde ahí se generó este espacio, y si bien no, quizás, bueno, algunas personas teníamos no muchas expectativas más allá de la articulación y el conocernos, que fue justamente lo que se dio. Algunas personas sí tenían ganas de quizás salir a una propuesta política ya, una agenda y cosas así, pero igual entendemos que sabíamos que eran miradas muy diferentes de la salud que estaban por primera vez tratando de reunirse. Entonces, por eso lo denominamos primer encuentro intercultural de movimiento y dirigentes sociales en salud de Chile y el Guanmapo, pensando que hay una interculturalidad y diferentes espacios que estaban compartiendo. Y eso fue como uno de los primeros hitos, yo creo, más importantes en articulación dentro de estas dos miradas de la salud que se están dando. Y ahora, hoy día, es el primer espacio que nos volvemos a encontrar después de ese encuentro que hubo en Temuco, y que varias de las personas que participaron ahí vinieron para acá. Entonces, para nosotros igual es bien gratificante saber de qué quedó esa inquietud, y que hoy día, cuando empezamos a trabajar esta pequeña incipiente red o espacio de articulación que se está gestando, pensamos la metodología justamente preguntándonos qué estamos consiguiendo con salud, y ya nos damos cuenta de que hay un cambio. De aquí no solamente estamos hablando de la ausencia de enfermedad, sino que la palabra territorio salió en casi todas las personas, del come moñén, del come felén, de cómo el buen vivir y el bienestar es importante para estar bien, sanos, felices, alegres. Me imagino que, como es una red incipiente, no tienen las propuestas de transformación, de cambio, muy definidas. Pero más o menos, si nos puedes comentar, ¿qué proyecciones le ven a esta red? ¿Y cuáles serían para ustedes transformaciones necesarias que tienen que realizarse para que el sistema de salud sea más inclusivo, pluricultural, que respete las tradiciones de todos los pueblos ancestrales y también de las personas migrantes? Bueno, es que, por ejemplo, en el contexto del cómo se dio un poco hoy día la conversación, bueno, si bien yo no estuve en toda la conversación, igual para aclararlo, un poco como la pensamos previamente y cómo quería que se diera, era que si bien estamos hablando de este sistema, que es un poco lo que yo te contaba al principio, lo que es importante que nosotros, que sea además de gratuito, que sea intercultural, de que dé cuenta de que coexisten diferentes sistemas, para lo que nosotros igual nos interesa como red de defensa de los territorios, voy a hablar un poco acá desde lo que se está haciendo a nivel local y que ojalá lo pudiéramos también transmitir a nivel más nacional, es posicionar de que cuando hay un proyecto de inversión, ya sea una hidroeléctrica, una piscicultura, una empresa forestal, que se instale en un territorio, eso está afectando la salud de las personas, ¿no? Eso está generando malestar, está generando un desequilibrio y por consecuencia genera enfermedad, ¿no? Entonces, ahí, y eso está muy vinculado a un trabajo que nosotros hicimos hace 2 años atrás con la gente de la Red de Defensa de los Territorios en conjunto con el Observatorio Ciudadano, y en el cual estuvimos viendo cómo ciertos proyectos de inversión, que son centrales hidroeléctricas principalmente en 3 territorios de la región de la Araucanía, estaban generando un impacto en la salud de las personas, ¿no? Y eso es lo que nosotros apostamos, pues, de que también, ya que el sistema, ya que el Estado chileno reconoce la coexistencia de enfermedades mapuche, por ejemplo, o de enfermedades mentales, de trastorno de la personalidad, de trastorno de la salud, y también reconoce que hay agentes terapéuticos mapuche que existen y que ejercen sus funciones y que es importante que las sigan reproduciendo, lo que nosotros abogamos un poco es que eso se cumpla. De que si, por ejemplo, hay una central hidroeléctrica que se va a instalar a Melipeuco o que se va a instalar a Curarrehue, eso va a generar problemas en la salud de las personas, pues ya sea de convivencia, de trastorno de personalidad, también hay, no sé, pues problemas de alcoholismo, de depresión, también toda esta estrategia de captación que tienen las empresas también generan incidencia en la salud de las personas, porque generan peleas, conflictos, y esto se traduce después también en depresión, alto consumo de alcohol. También hemos tenido algunos casos de suicidio, de intento de suicidio también en algunos territorios. Entonces hay varios aspectos de la salud desde este concepto un poco más integral que nosotros estamos tratando de promover, que va más allá de la atención médica, más allá de la atención de los centros de salud, que se ve afectado con los proyectos hidroeléctricos o los proyectos de inversión, que a lo cual nosotros abogamos, y que además estos proyectos generan repercusiones en los agentes terapéuticos que no pueden reproducir sus prácticas, po. Porque si hay una central hidroeléctrica que se va a instalar, la machi ya no va a tener su espacio donde trabajar, ya no va a poder utilizar las tecnologías, ya no va a poder recolectar su lehuén, si hay un río que se ve que es cortado por una central de paso, el agua ya no va a poder correr como ellos lo hacen para utilizar esa agua, los ñen que son dueños de esos espacios se van a ver afectados, se van a correr, ese espacio va a quedar solo, va a afectar a la gente. Hay enfermedades mapuche que se generan desde ahí, transgresiones. Entonces, desde ahí un poco como nosotros vamos posicionando esto de querer posicionar de que la salud es una propuesta de lucha política y de defensa territorial, porque realmente cuando la gente le afecta a su salud, eso es preocupante, po. Bueno, tú nos hablabas de los ñen y de repente la gente que nos está escuchando no sabe lo que es un ñen, la güen o... algunas autoridades ancestrales dedicadas a la medicina del pueblo mapuche. ¿Nos podrías explicar un poquito? Tú nombraste varios tipos de autoridades. Sí. Ah, claro. Bueno, hace un momento les conté de las machi. Las machi es la principal agente curativa del pueblo mapuche, que en este caso serían como los médicos o las médicas de los territorios. También hablé de las puñi y el chefe, que son las parteras, las mujeres que tienen conocimiento dentro del acompañamiento a las madres que van a parir. También hablé de la huentuchefe, que son las mujeres o los hombres conocedores de las propiedades de las propiedades herbolarias. También hablé de los netanchefe, que son como los componedores de huesos. Hablé del lahuen. El lahuen son como las hierbas medicinales que se utilizan como remedio para sanar a las personas. Y también hablé de los ñen. Los ñen, bueno, hay muchas palabras que es difícil como traducir literalmente porque el mapuzungún es un idioma diferente. Pero cuando hablamos de ñen son como se puede traducir quizás como dueños o como seres que habitan en la naturaleza y que son propietarios de ciertos espacios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la defensa territorial, sabemos harto que ahí la gente siempre habla de los ñempos, de los dueños. Entonces, cuando se habla del ñenco, es como el dueño del agua, y es el que se ve afectado, que son como estos seres espirituales, o que desde la antropología, por ejemplo, se habla como de este mundo mágico religioso, que coexisten con nosotros la naturaleza. Así como nosotros estamos acá, también coexistimos con diferentes seres, y esos tienen un dueño, que son los ñen. De repente, desde la ciudad, desde el mundo urbano, que nunca ha visitado el territorio de Gualmapu, en la región de la Araucanía, de los ríos, incluso de los lagos, es difícil para ellos imaginarse que se instale una central hidroeléctrica va a afectar el sistema de salud de todo un pueblo, o que hayan empresas forestales que hacen tala de pino y eucalipto, va a afectar a la salud de un pueblo. Y hoy día en el encuentro lo hablaron varias personas de machis que no podían hacer su trabajo medicinal para curar a su pueblo porque no tenían el remedio en la huena en su territorio. No sé si nos podrías como profundizar un poquito. Claro. Bueno, quizás es una analogía bastante simple la que voy a hacer, pero es como para que se entienda desde el mundo urbano. Es como, por ejemplo, si a un médico le van a intervenir su vox, o si a un cirujano que va a operar le sacan las luces, le quitan su equipo médico, no va a poder ejercer su función que tiene. Entonces, como con las machis le pasa, es como para hacer un poco la comparación. Las machis, su espacio donde ellas se desenvuelven en la naturaleza, donde está su regue, que es como su vínculo entre el mundo terrenal y el mundo, y el Gualmapu, que es el mundo de más arriba. Y sus formas de tratamiento son los lagüenes, que son los remedios que están en la naturaleza y también en el agua. Entonces, claramente, si hay una central hidroeléctrica, una piscicultura o una geotérmica que se va a instalar ahí, ella no va a poder reproducir sus prácticas porque justamente su espacio curativo se va a ver afectado y transgredido. Y entonces, desde ahí, por ejemplo, nosotros veíamos en el estudio que hicimos en Curarrehue de que cuando el río se veía afectado, se iba a instalar esta central de paso, la gente hablaba de que todos los sedimentos que provocaba el movimiento de tierra iba a afectar las plantas que estaban ahí. Y eso significaba que las propiedades de los remedios que estaban ahí iban a disminuir a raíz de justamente estas plantas terapéuticas, de la instalación de esta central hidroeléctrica. También veíamos en ese mismo contexto de que una de las medidas de mitigación que la empresa ofrecía cuando ya eran conscientes de esto era poder trasladar los remedios que estaban ahí a un invernadero. Pero lo que planteaban los lagüentuchefs y los machis es que si eso sucedía, las propiedades se perdían, ya no tenían las mismas propiedades, no era endógeno, ni va a estar con agua del río, sino con agua de alcantarillado. Entonces todo eso va bajando el nivel de las propiedades y ya no tiene los mismos usos y aplicaciones para las personas. Entonces, desde ahí es como se ve afectado, porque ellos ya no pueden seguir reproduciendo sus prácticas. Aparte, hay todo un mundo espiritual, religioso, que para nosotros, quizá la gente que vivimos en la ciudad, es muy difícil de comprender, que tiene que ver con una epistemología bien diferente a este mundo de la racionalidad occidental, en la cual nosotros nos movemos continuamente, sino que es un mundo que va más allá de eso, pues una epistemología asentada quizás en la espiritualidad, en muchos conceptos y categorías locales que tiene el pueblo mapuche, que es difícil de poder explicar como tan ligeramente sin una profundidad y su conocimiento. Y por sobre todo, yo creo que para la gente que no conoce, quizá la invitación es venir y darse cuenta de cómo un espacio verde que está lleno de naturaleza, de que uno vaya y se da cuenta que hay una energía que está presente, y de cómo una central hidroeléctrica va, la interviene, el espacio se vuelve gris, hay ruido constantemente, hay personas de afuera que van, que no conocen los protocolos y que botan basura, de que generan ruido, de que también empiezan otras enfermedades que van ahí porque hay movimiento de una migración forzada de personas. Entonces también eso trae otras enfermedades. Bueno, aparte de eso, como yo les contaba, trabajo en la universidad, entonces nosotros hemos hecho muchas investigaciones de las consecuencias que tiene la migración forzada de personas, pues, enfermedad de infección sexual, transmisión de otros virus. Entonces eso ya genera una alteración y una transgresión en el territorio, que hay enfermedades que pueden surgir en el momento, otras a largo plazo, pero siempre hay enfermedades que van surgiendo, sobre todo de este concepto integral de la salud que tiene el pueblo mapuche, pues, y que los pueblos indígenas en general. Finalmente te quería preguntar acerca de algo que nos pareció muy interesante que presentaron durante el encuentro y que tiene que ver con que sería bueno que esta red, uno de sus trabajos de proyección a largo plazo, acompañe la salud de los presos políticos y las presas políticas del pueblo mapuche. Claro, eso se planteó, yo creo que sobre todo desde el acompañamiento que quizás la medicina occidental puede hacer a estas personas. Que las personas occidentales pueden hacer eso, porque yo tengo una compañera de una agrupación que también participo, que es la Casa Autogestionada de Mujeres del Gulumapu, que justamente ella hace el acompañamiento a presos políticos, y siempre plantean de que ellos tienen bastantes necesidades en cuanto a asistencia biomédica. Y en el caso, por ejemplo, de algunos machis que han sido detenidos, como fue la machi Francisca, es que también ellos necesitan estar en otro espacio también, y ellos también necesitan acompañamiento desde la medicina mapuche. Entonces la idea es que esto se pueda establecer como también una plataforma política, que pueda tener validez para generar ciertos documentos quizás biomédicos que puedan decir cómo es el estar encerrado para una machi, puede afectar su salud, el que no esté en su rego, en su territorio, que no pueda por ejemplo, estar con sus hierbas medicinales, afecta, y también los peumas, los sueños, para ellos y ellas es muy importante los sueños, pues entonces dicen que estar en estos espacios cerrados, gris, que es muy diferente a donde ellos y ellas viven, afecta claramente su vida. Y bueno, yo creo que todos vimos cómo estaba la machi Francisca Linconado de Delgada y cómo repetitivamente tuvo problemas de salud, pues. Y también en el caso de otros prisioneros y prisioneras políticas, el acompañamiento que necesitan en su salud biomédica, y la familia igual, no solamente ellos, sino que también la familia, y cómo el encierro y el dejar a su familia abandonada genera conflictos en la salud, en la convivencia, una sobrecarga laboral también para algunas personas, y todo eso incide en episodios depresivos, quizás de estrés, que puede repercutir en, no sé, pues lo inmediato o a largo plazo. ¿Hay algo que te gustaría agregar respecto a esta red, respecto a consideraciones que la gente que nos está escuchando pueda tener respecto de la salud o de otros tipos de salud que ni siquiera hemos pensado que pudiesen ser posibles y que en realidad apelan a un bienestar mucho más integral de las personas? Bueno, yo creo que por sobre todo quizá la invitación es a conocer un poco más allá de lo que nos enseñan o nos muestran continuamente en la televisión, o quizás la gente que tiene acceso a la universidad, de que no hay un único y universal sistema de salud, sino de medicina, sino que en realidad hay diferentes medicinas, sistemas médicos, y que también a criticar ciertas cosas, pues nosotros nos damos cuenta que este, el cual nosotros ahora, que el oficial y el que de alguna forma nos han disciplinado para creer que es el único universal y que está en todo el mundo, es parte de un proceso bastante disciplinado que no han ido inculcando. Pues si uno analiza un poco la historia de la medicina, se da cuenta cómo en los años hemos pasado desde una medicina bastante casera, con un médico de casa que hacía uso de muchas prácticas herbolarias, a una medicina súper occidental, en la cual solamente los laboratorios son las pruebas de validez, donde nosotros tenemos que estar constantemente tomando fármacos, donde la industria farmacéutica se ha apoderado de todos los espacios, donde podemos pagar por un paracetamol 500 pesos, pero si hay una empresa que lo elabora en un paracetamol podemos pagar 5.000. Entonces ser crítico también y darnos cuenta de que la prevención igual es importante, porque es un poco lo que reproduce otros tipos de medicinas, poder prevenir ciertas conductas, poder que si no me quiero enfermar de algo, tengo que tener una buena alimentación, que es un tema que salió bastante en la mesa de salud o en esta red de salud que se estaba conversando. ¿Cómo nos alimentamos? El cómo también somos felices, porque también el estar triste y el que haya cosas externas nos afecta a nuestra salud. Entonces, ahí también nos damos cuenta que hay otra mirada que está saliendo y que yo creo que igual es necesario que cada uno y nosotros reflexionemos, pues, de qué está pasando con nuestras vidas y cómo el respetarnos es una cosa importante para estar en buen estado, pues. El ser feliz, el respetarnos, el alimentarnos bien y también conocer otros tipos de medicinas, porque también hacen bien al piuque, al espíritu, al corazón, y que nos ayudan para poder defender, pues, porque si no creemos que existen y si no creemos que es una realidad y que puedes realmente sanar, difícilmente vamos a poder creer que es una estrategia de lucha. Entonces la invitación es a eso, a conocer otro tipo de medicina que también es menos invasiva para nuestros cuerpos, pues. Que no va a ser como sanar hoy día y estar enfermo un par de años más, sino que realmente hay un tratamiento que es eficaz y que nos ayuda. Muchas gracias por esta entrevista. Si nosotros quisiéramos saber dónde encontrar más información de las acciones que irá desarrollando esta red o este grupo de personas, hombres y mujeres que se están organizando para transformar este sistema de salud, ¿dónde pudiésemos encontrar? Uy, difícil pregunta. Yo creo que todavía estamos incipientemente organizándolo, entonces no hay como un correo, un teléfono de contacto. Habemos personas que nos estamos vinculando, pero yo creo que con cualquier persona, el equipo técnico de la Red de Defensa de los Territorios se tiene como bien identificado que las personas que estamos trabajando en esto, y también principalmente con la gente del Movimiento Salud para Todos y toda la región de la Araucanía, que es como lo que estamos continuamente trabajando. Entonces yo creo que por ahí cualquiera de estas personas se pueden contactar, y también ahora pronto vamos a empezar a enviar y a sistematizar todas las memorias de este primer encuentro de salud, y también a invitarla a estar atento, porque queremos pronto hacer el segundo encuentro, porque ya que nos conocimos, ya tenemos un poco claridad qué es lo que estamos entendiendo por salud, ahora ya queremos dar el segundo paso, que es realmente consagrar esta articulación y generar propuestas políticas a corto y largo plazo con toda esta gente que está participando. Así es que estar atentos para el segundo encuentro que queremos realizar prontamente. Muchas gracias. De nada, gracias a ti.